nosotros siempre subrayamos la responsabilidad que tiene el Estado para separar y que no se confunda gobierno con Estado. Los gobernantes estamos transitoriamente, pero los progresos se hacen desde el Estado y no son hechos menores, porque todo ese progreso se van institucionalizando y se van incorporando a la comunidad como progresos de todos, no del partido gobernante. Es un tema muy sensible porque a veces se tiende a apropiarse de estos hechos desde distintos sectores. Y lo que nos pasó a todos. Seguro. El trauma se dio en todas las áreas, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo cultural. Por eso esto es parte, como dice el poeta La Brigática, La Rioja es una historia de amor, más también es de luchas. Este periodo es uno el más trágico, quizás, ¿no? Y que lo podemos contar, porque las tragedias del 1800 no tuvieron la oportunidad de contar aquella historia, ¿no? Aquellos que acompañaron a Varela, al Chacho, a Quiroga, y contar esos magnicidios que también hubo en aquel siglo. A pesar de ser un tema sensible y complejo, nosotros con esta mirada desde el Estado siempre mantenemos la misma estructura. Me refiero al acto del 23 a partir de las 21 horas que será transmitido por Canal 9. La estructura es la misma. Comenzaríamos con palabras esta vez del doctor Eduardo Duhalde, que es secretario de Derechos Humanos de la Nación, y con motivo del Bicentenario es también la lectura histórica, porque él también es historiador y ha dedicado mucho de su investigación a la historia de La Rioja. El doctor Duhalde, recordemos, junto con el doctor Ortega Peña, que fue uno de los primeros asesinados por los 3A, escribieron aquel libro que fue lectura de todos los jóvenes de aquella época, Felipe Varela y el Contra el Imperio Británico. También tiene textos sobre Facundo Quiroga. Por eso es importante que él nos deje su reflexión de La Rioja en el Bicentenario y en esta fecha. Bueno, luego vienen un espectáculo artístico, comprende danzas y canciones, como todos los años, y en el medio, como todos los años, van los testimonios de familiares, de desaparecidos o de ex detenidos políticos. Este es un tema que todos los años es duro de afrontar, tanto para los empleados que tienen que hacer los reportajes, porque ellos reciben toda esa carga emotiva, los camarógrafos también, que esta vez trabajamos junto con gente del Canal 9, pero tienen también el valor histórico. Va a quedar mucho documento histórico de esta etapa, porque son muchos trabajos testimoniales que ya están en nuestro archivo y están para consulta de quien los requiera.